Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Dog Night FM, Dog Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dog Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dog Night FM en Twitter y YouTube. Listen up. Radio Zapote. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esta es una emisión más de Dog Night FM desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, en su 14 aniversario. Este Dog Night, edición número 151. Doy las buenas noches a todo el auditorio y también a la gente que me va a acompañar esta noche, sobre todo aquí al moreno Mr. Brown, el que tengo acá al lado mío. Buenas noches, Oso. Buenas noches a todo el auditorio y aquí también a la compañía DJ Blaze, que ya está... ya está aquí preparando el material. Y les mandamos muchos saludos a la pandilla que nos escucha en este 151. Felices de comenzar este programa, ya después de este periodo de vacaciones que se paró este programa. Pero bueno, ya está el número 151, siguiendo esta celebración del 14 aniversario del Zapote. Por ahí salió una nota muy buena, ¿no?, en la jornada. Así es, en hojarasca. Bueno, en la jornada, que es un importante diario de circulación nacional, ¿no? Sí, claro, ¿no? También crítico, también con importantes escritores y bueno. Bueno, también una historia, ¿no? En esto de la... Pues también han dado su lucha, ¿no? En esto de democratizar los medios, ¿no? Sí, la información, ¿no? Muchos periodistas así, pues, que también ha tenido así la jornada, históricamente, pues así. Incluso han estado apoyándolos algunos, pues, manifestaciones, algunos movimientos, ¿no? El caso de Atenco. Un periódico que nace con el movimiento del 85, todo eso, ¿no? También, ¿no? Sí. Y bueno, ellos sacaron una nota el día lunes en hojarasca acerca de los 14 años de Radio Zapote, ¿no? Sí, ahí una nota muy interesante. Esperemos, vamos a postear. Bueno, está en el Dog Night, en el Facebook, y ahí pueden checarla. Es muy interesante también, pues, cómo nace el punto de cómo hacen la crítica, ¿no? Y sobre todo cómo ejercemos el trabajo del periodismo desde una óptica diferente, ¿no? Sí, pues también este esfuerzo de, pues, a partir de mucha gente, ¿no? Que, pues, hasta ahora está también trabajando y se ha visto y se viene viendo, pues, el reflejo de este trabajo. Bien, apunta el reportaje que dice, ¿no? Que, bueno, hay unos medios que se autoadjudican, ¿no?, en la etiqueta de medios, ¿no? Y mucha gente que hacemos el periodismo desde otras plataformas, pues ya no somos del gremio, ¿no? Entonces, hay mucha también, algo habla de eso, ¿no? De lo que pasa aquí en Radio Zapote, ¿no? Como somos una radio independiente, una radio autogestiva, hay algo de radio comunitaria, ¿no? Sí, ¿no? Pues muchos de los contenidos también son hechos por la gente, ¿no? La propia gente que, pues, tiene la necesidad de dar su voz y de alcanzar todos esos, pues, lugares, ¿no? Sus demandas que tienen, ¿no? Y sobre todo en el contexto del autoritarismo que se está viviendo hoy en día en México, la fascistación, ¿no?, de todas las fuerzas represivas, así, pues los medios libres son bien importantes, ¿no?, para darle voz a aquellas expresiones, ¿no?, que críticas sobre todo, ¿no? Sí, pues hay que recordar también que, pues, esta radio surge a partir de todo ese movimiento que también es importante, ¿no?, en México, ya de los años 90, que es el movimiento zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, también es un momento clave en la historia Y pues a partir de ahí también se han venido gestando bastantes frutos, ¿no? Bastantes trabajos, bastantes pues organizaciones, y se están viendo hasta ahora también pues su reflejo de esto. Bueno, en este también contexto de descomposición social, también la Radio Zapote ha estado ahí para darle, sobre todo darle voz a algunos acontecimientos que duelen en la historia de México, como lo ocurrido con los 43 estudiantes, ¿no?, de Ayotzinapa. Los 43, no hay que dejarlo de mencionarlo, pero está también lo de Oaxaca, ¿no?, en el 2006, está lo de Atenco en el 2004, está también pues varios, ¿no?, bastantes sucesos que pues, se me van ahorita a la mente. Pero bueno, es importante todo este trabajo, pues agradecemos a toda la pandilla que nos apoya, que difunda todo esto, ¿no?, que también es parte de, pues hacemos parte de ustedes, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a empezar con música. Ya está aquí el invitado DJ Blaze, que nos va a poner música de su selección. Abril, ¿qué va a pasar en abril, Morning, Mr. Brown? Pues ya se viene pues algo también muy importante. También ahí hay la celebración de Mumia, ¿no? Pues por ahí el 61, se cumple 61 años, pues, y pues también ahorita pues está pasando un momento crítico. También tuvo una, pues digamos, hay un problema médico, y pues bueno, también se ve permeado por todo este sistema, ¿no?, que pues ha impedido todo su atención, ¿no?, que ha requerido. Muchas cosas están pasando y estamos aquí para denunciarlo, ¿no? Vamos a escuchar esta rola. Atili Bandalero y Art X. Estamos en el Dub Night. muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. Bien, ya estamos de regreso aquí en el Dub Night 151 al sur de la ciudad, aquí a un costado de la pirámide de Cuicuilco. Y hay que recordarles a todos pues que estamos principalmente en www.radiozapote.org, 102.1 de FM, que cada vez llegamos más lejos, ¿no? Sí, y también en el Blogspot. Estamos en ahí. En el West Stream. ¿No? Dubnight.blogspot.com. Ahí está también la dirección a la webcam, ¿no? Sí, ahí nos pueden pues también ver y escuchar. Y bueno, Moreno, pues, ¿qué te pareció el señor Mackie Banton? Pues fíjate que fue muy buena tenerla su visita aquí, ¿no? Y fue también impresionante su trabajo, lo que nos estuvo contando de la historia, ¿no? Imagínate estar con Yatubis. Y luego pues también nos platicó de su trabajo como Reggae Dub for, ¿no? Perdón, Dub for Radio. Oh, y después también, él estuvo, dio dos sesiones, una el miércoles en Salón Calavera, otra el sábado, allá en Playa Paraíso, y sí trae un beat muy locochón el señor. Sí, pues la vieja escuela, ¿no? Es Toaster así totalmente, ¿no? Grande. Improvisation, sí, así, pues, freestyle y toda la onda, ¿no? Pues ya también nos comentaba Mr. Sebre, ¿no? La calidad de persona que es, pues también es un gusto que pues, compartir todo su conocimiento, otra lección más, ¿no? En el Dub Night. Sí, fue para allá, cargó el sonido y toda la onda. Fíjate, ¿no? Lo picaron los mosquitos, igual que todos los mexicanos que fueron. Y bueno, sí, fíjate que y en abril viene la visita de Tribu Man. Tribu Man es un singer francés. Ragamuffin, ¿no? Trae un disco con Rim Tofa. Y viene de gira las próximas dos semanas a México, a partir de ya. La próxima semana lo vamos a tener aquí en el Dub Night. Pues ya saben, en el 152, para todo el auditorio del Dub Night. A ver, Moreno, ¿qué quieres oír? Pues ahorita estuvimos escuchando algo de Bungalow Dub, ¿no? Empezamos con... Después Art X, ¿no? Art X, ajá. ¿Y ahora qué te gustaría escuchar? Pues no sé, algo de... Algo mexicano, ¿no? Seguimos en esa onda. Sí, hay que seguir con... lo mexicano. Pues vamos a poner esa canción de... Que nos hicieron un favor de llegar la disquera Boom One Records. Que es el sencillo, ¿no? Es el álbum Ya Light Remixes, ¿no? Sí, pues vamos a poner cuál es la con Ya Mighty. Pues ya todo el álbum es Ya Mighty. Sí, bueno, a mí me parece muy buen track. Vamos a escuchar la de Dub Normal, ¿va? El remix de Dub Normal, que también ya lo hemos puesto muchas veces. La. listen. For you, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Muchachos y muchachas, chicos y chicas. Pues este es el Dubnight 151. Queremos saludar a toda la gente que ya nos está escuchando, especialmente a Kenner de Reggae Ambulante, que va a cumplir 8 años, Moreno Mr. Brown. Están organizando ahí un pachangón Y pues esta noche el Dub Night se transmite a través también de reggaeambulante.org. Pues un saludo a Kenner y a la familia de Reggaeambulante, que también ya ha estado aquí compartiendo mesa con el Dub Night, ¿no? Sí, y ya pues, últimamente haciendo ahí unos clash, ya bien locochones, ¿no? Esto de la radio y toda la onda, ¿no? Ese con Fiki Ramla que estuvo... Muy bueno. Muy bueno, acústico pues, y toda la onda, ¿no? Enhorabuena también para Reggaeambulante, que ya 8 años, ¿no? De también un esfuerzo y ahí que se ha visto pues reflejado en todo el trabajo y las buenas sesiones, ¿no? De DAO. Este abril será ya las últimas 2 semanas... Van a haber varias sesiones. Está la sesión del Reggae Ambulante, el octavo aniversario. Está también una sesión que va a tener el Black Roots, que se llama Strong Steps. Y están también los eventos de Tribu Man aquí en México, ¿no? Que tiene ahí unos principalmente, ¿no? Sí, pues ahí están las fechas de, bueno, ahí vamos a estar dando las fechas de información. Aquí va a estar también Tribu Man. Aquí lo vamos a tener en el próximo Dub Night para todo el auditorio. Y pues ahora, ¿con qué vamos a deleitar el auditorio? Pues algo mexicano, los Dub Riders. Del acoplado que se llama, de su producción, Yui Makari. Sí, Yui Makari. Yui Makari. Estás leyendo el monitor, Moreno. Sí, pues un saludo también, ¿no? A Kenner. A Reggaeambulante en esta sesión del Dub Night. Esta canción se llama Espiral, aquí en el Dub Night número 151. Ya está casi listo DJ Blaze. También hoy producción 100% mexicana, ¿no? Sí, dándole continuidad a esto de darle difusión a los nuevos proyectos musicales. Es un gusto también. Subjects of turn of either related to the past has a future like mathematics. Bueno, también seguimos haciendo un recorrido sobre lo que falta de Abril Moreno. También es, como tú dices, ¿no? El evento que va a haber por Mumia Abu Jamal en frente de la Embajada de Saludos ahorita ante lo último, ¿no? Que sea embellecimiento de su salud, ¿no? Allá en las cárceles de USA. Sí, ¿no? Se va a llevar a cabo esto, como se ha venido haciendo los últimos años esta manifestación ahí afuera de la embajada. Pues va a ser en su cumpleaños número 61, ¿no? Ahí celebrando la vida de Mumia Abu Jamal. Pues va a haber eventos ahí, va a haber música, poesía, ya saben, graffiti, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Y también el fin de mes, 26 de abril, pues la marcha por los 7 meses de los 43 estudiantes desaparecidos. Y va a haber un evento musical después por la noche también para recaudar fondos para los padres de Ayotzinapa. Y va a estar el Bungalow Dub. Y bueno, ya estaremos dando el cartel, ¿no? De esa situación, ¿no? Sí, ya cuando lleguemos a la parte y a la sección de eventos, ¿no? Que tendremos este fin de semana también, ¿no? Y sí, hay unas cosas próximo... ya también. Hay unas cosas ya que están ahí bien puestas, ¿no? Para este fin de semana. Por ejemplo, se nos había pasado, pero viene el Daddy Uroy. También, ¿no? De regreso, Uroy, ¿no? Va a estar The Backing Band, va a estar Creation Band, ¿no? Creo que es la segunda vez que viene de visita a México. Pues ya saben, es un legendario también del reggae roots. Dice Marley que, bueno, en su momento dijo Marley que él ya, que cuando él tocaba reggae, él ya existía, ¿no? Sí, ¿no? Pues es un master, ¿no? También. Old school. No, una de las leyendas, ¿no? También. Dueño de varios Sound System, allá en Jamaica, tiene varios. Sí, también, pues, importante, ¿no? En esto del toastering, ¿no? De las vocales, ¿no? Esta situación en el dub tan importante, ¿no? El MC, el toastering, es muy importante para el reggae, Uroy. Que es la onda del Mackie Banto, ¿no? O sea, que el papel del toaster en el sound system, en la fiesta, ¿no? En el caso de Uroy, bueno, el señor tiene una discografía increíble, ¿no? Y un chorro de duple, de vinilos, o sea, fue de esos señores, ¿no? En el caso de Mackie Banto, es la onda del toaster, es que él no tiene ni una rola grabada, ¿no? Sí, pero bueno, a lo que... Lo que viene así es la onda, sí, o sea, de la figura, ¿no? Del toaster. Sí. Y fue muy importante para todo este proceso, ¿no? Que comentas. No, y es bien importante la fiesta, ¿no? El maestro de ceremonias, el toaster que anime a la gente, que lo organice, ¿no? Tú sabes, ¿no? Sí, que prenda la banda, ¿no? Que prenda esta, a la banda. No, pues esta comunicación, ¿no? Directa con la banda, esta, pues no, interacción, ¿no? Es la responsabilidad, porque él tiene, es el dentro del sound system, digamos que es un operador y está el toaster, o sea, él, sobre él hay una responsabilidad bien, bien locochona, ¿no? Es como si fuera un frontman, obviamente en otras condiciones, ¿no? Pero sin serlo, o sea, es el frontman en la voz del sonido, ¿no? Sí, pues sí, le da poder, ¿no? También. Claro. Por eso, y ahora que viene Uroy, ¿a ti cuál te gusta? No, tiene ahí unas cosas, ¿no? También que ha grabado ya últimamente ahí con unas cosas más digitales, ¿no? Y toda la onda, ¿no? Sí, pues, como comentas, una infinidad de material, ¿no? El que tiene este señorón, ¿no? Y pues de clásicos también que han sido hits, ¿no? Durante años y años y años. Claro. Él ya había visitado una vez México con Max Romeo, ¿no? Sí. Muy buena esa ocasión también, ¿no? Por ahí en evento de vibraciones, me parece que fue. Ahora en un papel diferente, ya toda una leyenda del señor, única presentación, nada más se puede dar ese lujo de dar una única presentación. La Backing Band, ¿no? Creation Band. Sí, que también son, me han dicho por ahí que son muy, muy buenos, entonces ahí... Va a estar, para el que quiera, el sabadito, Centro Histórico, la visita de Daddy Roy, ¿no? Pues ahí está también, ¿no? Gran evento también. Bueno, vamos a escuchar algo así de Fire Syndicate DJ Blaze. ¿Con qué nos vamos, Blaze? ¿Con ¿Cuál dices, Blaze? Ah, ok. Esto es Shaki Norman desde Francia haciendo combinación con DJ Blaze. Regresamos. This is a fire syndicate production. Obadi out of France from the version. To all massive from Mexico. Listen up. Too much corruption and crime. This is what we in Babylon at this time. Bien, ya estamos de regreso en este 151 del Dub Night. Pues ya estuvimos escuchando este primer track de DJ Blaze, también le queremos dar la bienvenida en Duke, este ciento... Duke Nike, dicen ya. En este número 151, ¿no? Buenas noches, Blaze, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. A ver, acércate al micro bien, póntelo bien así. Ey, ey, ey. Bien. ¿Aquí? Sí, bien. ¿Ya suena? Sí, ya, así es. Okay. ¿Cómo estás, Blaze? Muy bien. Aquí. Gracias por haber venido esta noche aquí al Dub Night. Gracias a ustedes por la invitación. Así es todo top. ¿Qué vamos a escuchar esta noche? A ver. Vamos a escuchar un poquito de lo de mi producción. Se llama Falla Syndicate. Que es aquí un poquito de top, un poquito de hip hop, reggae. Tengo así algo un poquito de dancehall. También tengo roots. Tengo por ahí unas cosillas medio locochona. Iniciamos con algo de Shaki Norman, ¿no? Shaki Norman. Es un instrumentista francés, la melódica toca él. Sí, sí, toca él la melódica. De hecho, él eligió ese ritmo, ¿no? Así como para hacerle jugar con él, ¿no? Cambiar un poquito el bajo que traía de la versión original y ocupar esos pianitos y todo, ¿no? Pues fue lo que le gustó a él y por ahí otro trabajo con él también. Pero ese es así como que de mis preferidos, ¿no? ¿Tú de qué barrio eres más o menos? Iztapalapa. Iztapalapa, Iztapalapa Rules. Iztapalapa. ¿Y desde cuándo andas en este, en el mundo del reggae, del dub? Del reggae, o sea, yo empecé como selector, ¿no? Ya tiene un ratito, ya tiene como desde el 2010, ya va por unos 10 años. 2005. Y ya va para unos 10 años, pero pues nada más tocaba, selecteaba, ¿no? Nada más unas música en vinilito y cosas así, ¿no? Pero de todo, ¿no? Desde roots, dub, dancehall, así de todo, ¿no? Y ya en la producción, pues ya llevo como unos, va para unos 4 años, más o menos, así. ¿Qué llevas en la producción? ¿Y cómo iniciaste en la producción? Pues, ¿qué crees que? No sé, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esa cuestión, querer aportar un poco, ¿no? Empecé así como que, pues, experimentando, ¿no? Y creo que hasta la fecha lo sigo haciendo, pero pues era como para aportar algo, ¿no? Y pues pues poco a poco fueron fluyendo las cosas, poco a poco los artistas fueron grabando conmigo, a ellos les gustaba y ellos a veces me decían, ¿sabes qué? Si me gusta, es algo diferente y comenzaban a grabar, ¿no? Llevo hasta ahorita 27 artistas internacionales que han grabado conmigo y artistas importantes, ¿no? También de la vieja escuela, como Carlton Livingstone, Lady Anne, Carl Mix, Denny Ranks, o sea, varios así, cantantes, ¿no? ¿Cómo se da esta conexión con los artistas? Por medio de las redes, ¿no? Porque en algunos fue, pues aquí se llegó a dar algo, nada más con algunos pocos artistas aquí, y lo demás sí fue por medio de las redes, ¿no? O sea, de eso nos sirve el internet. y pues sí, grababan, me mandaban la voz, les gustaba y lo hacíamos, ¿no? Muy poco, la verdad, todo fue como una, como que una colaboración así como, pues así muy humilde, o sea, no fue así con lucro, así como te voy a cobrar tanto, o sea, fue, les gustaba y lo hacían, ¿no? Y ahorita que hay oportunidad de así de poder vender algunos tracks, pues ya pues uno trata de también de compensarle, ¿no? Porque pues, gracias a ellos, pues estoy yo llegando al gusto de algunas personas, ¿no? Entonces, o sea, es como regresarle lo que nos me han dado, ¿no? Me ha ayudado, o sea, y de todo se aprende, ¿no? De todas esas personas yo he aprendido muchas cosas, ¿no? Y digamos que desde que empezaste a hacer lo de la producción, ¿has empezado a tocar esas canciones? Sí. O empezaste, o juntaste unas canciones y ya dijiste, bueno, ahora sí ya las voy a tocar, o ¿cómo fue la onda también esto? Poco a poco fui tocando mis canciones, las intercalaba entre la selección que tocaba, ¿no? Y en algunas veces ya he tocado puras producciones mías, aunque sea un set pequeño, porque sí ves muy variado, ¿no? Porque de hecho mi música no es así como que nada más un subgénero, no es un estilo, ¿no? Ahora sí, yo hago las cosas así como me vayan saliendo, ¿no? Como vayan fluyendo, ¿no? Entonces no es así como que lo mismo, ¿no? Entonces trato de hacer un set pequeño, pero fluido, ¿no? O sea, combinando, te digo, de casi de todo el subgénero del reggae, ¿no? ¿Cuál fue tu primera canción? No me acuerdo, creo que fue una con Triple D, que se llama The Mafia Ghetto Youth. ¿Qué te pareció escuchar esa canción? ¿Está ahorita aquí? No. No traigo esa. La versión original no la traigo. Pero aquí hay algo de Triple D, ¿no? Ajá, sí, pero sí. Sí, exacto. Hay una de Triple D con una combinación con Dubiterian. Sí. Por ahí, si quieres, podemos poner esa. Muy bien, estamos aquí en el Dubna 151, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, yo escuchando estos nuevos talentos, ¿no? También, que bueno, ya tienen un rato dándole. Gracias. Posing, posing. Go tell them it's a mental liberation. Me sing again, what are we fighting for? Tell them it's a mental liberation war. Them asking, what are we fighting for? Go tell them it's a mental liberation. Regresamos aquí al 151 de Dub Night. Y aquí estamos con DJ Blaze. ¿Qué fue lo que escuchamos al final? Una canción con Masaire, ¿no? Con Masaire Dub, sí, exactamente. Una canción con ella. Ya tengo por ahí otro trabajillo, que sería el segundo track. Más bien, ese fue el primero que grabó. y tenemos otro por aquí, por ahí grabado, pero ya falta un poco de masterizar la voz y hacerle unos arreglos. Ese es el track que tengo con ella. Bueno, son dos con ella. Entonces ya tienes 27 artistas. Sí. Hay, ahorita revisando así tu trabajo, pues hay gente de Europa, gente de Jamaica, gente de México, ¿no? De Brasil. De Brasil. De Angola. De Angola. De Austria. De Austria. De Austria, ajá. Sí, hay por ahí un cantante por ahí que estamos haciendo algo que es italiano. Pero eso te digo, va a tardar un poquito en salir. Estamos haciendo por ahí. O sea, sí es algo que ya tengo un previo, ya he hecho con él. Sí, ya. Ahorita ya escuchamos buenas canciones de muy buena manufactura. Esto escucharemos, ¿no? Durante la parte del programa. Y últimamente te vimos ahí en esa fiesta, ¿no? De Zion Train. Hubo muy buena fiesta. Radical Guru. Sí, sí, muy buena fiesta. Y donde vimos que ya tocaste ahí tus producciones. Sí, de hecho toqué producciones mías. Ya fue lanzaste ya. Sí, sí. Unas cosas ya tuyas. Sí, sí, de hecho solté por ahí algunos tracks, un remix que tengo por ahí con un francés. Canciones como las que vamos a escuchar aquí ahorita en el programa. Sí, tenía que sonar así lo que tengo así en dub, ¿no? Y dices que quieres escuchar una canción con Mexican Stepper. Sí, hicimos ahí una canción con este productor muy bueno. La verdad, mis respetos para Yasser. Hicimos por ahí una canción y colaboró un cantante de Jamaica que se llama Abel Campbell. Vamos a escucharlo. Ok. That time has come, even is on the run, for the blind receiveth sight to see the pathway of the sun. Set yourself free, time to study life essentially, seek the real in reality. Chan fi a one word. try. Dreadlocks Rastafari, to share the love of God with him and with those about to die. Pues seguimos 751 con DJ Blaze, Fire Syndicate Sound. Él nos está esta noche mostrando su parte de su producción musical. Y ya estamos escuchando que sí tiene muy, muy buenos sonidos, muy buena manufactura. Y bueno, DJ Blaze, también has tenido la oportunidad de empezar a hospedar tu música, ¿no? En algunas labels y eso, ¿no? Ajá, sí. De hecho, sí es con un sello europeo que se llama Breakcast. Ahí por ahí yo tengo ya dos tracks, de hecho están en venta, con una de las dos, una es para libre descarga y otra es para, que fue para venta, con una canción que se llama Obaya, bueno, es cantante Obaya, pero la canción se llama Tell Me Why. Y ahí Falla Syndicate tiene presencia en esta tienda, ¿no? Que es Beatport, donde salió a la venta este track, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, creo que estaba en el top 100, dentro del top 100, venta, creo 55 el lugar, creo que se posicionó. En Beatport. Ah, en Beatport, ajá, ahí ves, están artistas también muy buenos como Ragatak, ves que es de España, muy buen productor y también tiene muchas buenas colaboraciones con cantantes, que también es parte del sello donde estoy ahorita, ¿no? ¿Qué es? A ver, repíteme, ¿cómo se llama? Breakcast. Ajá, es francés allá. Ajá, franco-español. Franco-español. Sí. Y hay algunos materiales, los de Qualize y todo eso, que están ahí en una disquera de Brasil. Ajá, era un sello donde inicié yo. Se llama Noudrax. Bueno, era Noudrax, creo que ya pasó a ser parte de otro. Con otro nombre, o sea, es que creo que ahí separaron, ya sabes, las historias, ¿no? También pasa en Brasil, ¿no? Ajá, también pasa en Brasil, donde quiera. Entonces, sí, y se separaron por ahí, cada quien hizo su proyecto. Ahí albergaba algunos artistas, pero era la onda del glitch hop, del dubstep, el dub, hip hop, reggae. No, era lo que me tienen ahí, me hacen en esa disquera, ¿no? Pero ya en este sello donde estoy, sí. Pues la verdad sí le dan muy buena difusión y sí hay buenos artistas ahí. O sea, también sacan acoplados y pues es muy bueno, ¿no? Porque sí hay más variedad, ¿no? O sea, y entras en ese mercado que es muy bueno, honestamente, ¿no? O sea, sí compran la música, o sea, sí hay manera como de quedarte a conocer un poco más, ¿no? Y bueno, ¿y ahorita en qué etapa está Falla Syndicate Sound? O sea, como que ¿tú qué quieres hacer? Pues con Falla Syndicate, con DJ Blaze, sesionar, publicar, seguir publicando, quizás un vinilo o algo, ¿no? Sí, ¿qué crees que? De hecho, pues es lo que yo tenía como que eso muy, lo tenía desde antes, ¿no? Como que era como que algo que yo quería hacer, ¿no? Desde un principio. Y y tenía por aquí un contacto, ¿no? Para hacer ese trabajo, pero ya no está, ya cerraron la planta, conseguí otro contacto, pero ya sería como un trabajo en 7, nada más 7 pulgadas y con algunos 4 tracks más o menos que ahí tengo pensados, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar la canción, de hecho es un track de los que tengo pensados, en mente, Tell Me Why, pero es un promo que viene con Sista Caro y Chris Lyon en el mismo rhythm, nada más que ahí hice un mix, ¿no? Con dos versiones del mismo rhythm. Bueno, vamos a escuchar esto, regresamos. Yeah, this is a Fire Syndicate production. Obadi out of France on the verse. Yeah, this is a Fire Syndicate production. Obadi out of France on the verse. To all massive from Mexico. Listen. Too much corruption and crime. This is what we know Babylon at this time. Only Jah can make it shine. Rasta free up your mind. Tell me why should I fight against me brother? In the ghetto there's too much crime and murder. Tell them the Almighty is the leader. In the other world only love can conquer. Tell me why should I fight against me brother? Violence and corruption in the new world order. Tell them the Almighty is the leader. Why should I spread your love in every corner? Too much war in this city, too much children have gone. In this time, in a Babylon, everyone's to be done. Mafia rule, don't let me people know how to run. Corruption and police oppression I go on. Top of them kill when there's some money to earn. That is for us, I don't want you map, we learn. Tell me what should I fight, just give me reason. Your love is the way, this is the only solution. Should I fight against me brother? In the ghetto there's too much crime and murder. Tell them the Almighty is the leader. In the heart of man only love can conquer. Why should I fight against me brother? Violence and corruption in the new world order. Tell them the Almighty is the leader. Why should I spread your love in every corner? Me spread more unity all around the town. Remember Selassie, I sit on the righteous throne. Me know I'm mafia, Jah for me is the highest one. Too much gang warfare in the Armageddon. Say I hear organized crime against Bojo Banton. All of them organized crime in Afghanistan. There is one, this is a request to all African. Too much sacrifice behind the door of the Vatican. Kingdom coming, oh Jah let me show the reality. And I saw Babylon, Babylon falling, oh Jah let me show the reality. And I saw Jah kingdom coming, oh Jah let me show the reality. And I saw Babylon, Babylon falling. Ya estamos de regreso en este 151, escuchando la producción Fire Syndicate de DJ Plays. ¿Cómo escuchas este sonido, Oso? Muy bien, muy bien. Escuchamos que hay buenas cosas, pues ya DJ Plays ya sabía de él de hace unos años, dándole a esto, ¿no? Que tenía el interés de la producción. Pero después, cuando lo vimos ahí en Zion Train, Radical Guru, poniendo ya sus tracks, algo así, pues se oye diferente, ¿no? Obviamente, pero te preguntas qué onda, dónde son esos tracks y esa onda, ¿no? La manufactura. Ves que los sonidos va mejorando todo el concepto, ¿no? De DJ Blaze, ¿no? Sí, felicidades y también es un honor, ¿no? Para la música, para el dub en México, que haya este tipo de, pues, de artistas, ¿no? Que también, pues, nutren, ponen su grano y hacen que haya más diversidad, ¿no? Más sonidos, que la banda también escuche. Sí, compartir el trabajo. Y bueno, queremos mandar los saludos de siempre, Moreno, a toda la gente que ya está sintonizando y está escuchando DJ Blaze y Fire Syndicate Sound desde hace rato. Saludamos a toda la gente por ahí. Un saludo a Hombre Misterioso, que nos pide un saludo. Un saludo. Allá al barrio de San Juan de Aragón. Un saludo al Hombre Misterioso. Así es. Y bueno, también toda la gente que nos acompaña siempre todos los martes ahí. También saludos a los que también ya están por ahí sintonizando. La gente de... Recuerden que hoy, Estación 51 también está siendo transmitiéndose por reggaeambulante.org. Sí, pues ahí está para todo el público, para toda la dub family que le gusta pues de esta música, ¿no? Bueno, Blaze, entonces... ¿qué producciones has, digamos, tienes ahorita para este 2014? De tus más recientes producciones, ¿cuáles son? Ahorita tengo un trabajo con iBogle de Jamaica. Tengo por ahí un remix con un productor, con dos productores, uno que se llama Du President. También tengo uno que se llama Akira Dub de Francia. Por ahí estoy trabajando con Capra Dread. Es también un track de Italia, ¿no? De Italia, ajá, de Italia. Y ahorita tengo este track, un previo track de iBogle en un ritmo stepper. Por aquí lo traigo ya iBogle, ¿no? Que él trabaja ya en Caveman, ajá, estudio. De hecho, he trabajado nada más con dos artistas de ahí, de este estudio, que es Triple D y iBogle nada más. Son muy buenos, muy buen cantante, muy buen estilo tiene. El Caveman, ¿en qué barrio estará el Caveman Studio? Pero bueno, ellos también son más o menos he visto las fotos del Caveman Studio y también es un sound. Sí. Es un sound y un estudio el... Sisla, por ahí anda mucho ahí con ellos. Sí, más está más pensado en toda la onda de los duplates, ajá, de grabar así cantantes, nada más cantantes y rhythms, ajá, en esta onda, ¿no? Sí, de hecho, sí. No es tanto como Tube Kong, así, Harry P, que tienen toda la infraestructura para grabar bandas y toda la onda, el de Yami. Uh-huh. El de Caveman es más compacto ya. Sí, the plate, jingles, cosillas así. Radio, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué, escuchamos este track o no? Sí, de hecho, por ahí lo tenemos. Podemos escucharlo. A ver, preséntalo. Es Herb Kellen, algo así. iBogle. Dread Stepper Rhythm. Ok, estamos en Dubna y regresamos. Fire Syndicate. Watch out. All the ganja man them. Herbs are dealing at the nation. It was here from creation. Found in the Garden of Solomon. So me burn the herbs to get the inspiration. Herbs are the healing of the nation. It was here from creation. Found in the Garden of Solomon. So me smoke it to get the inspiration. Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Cut it up, rub it up, so the herbs can done. Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Real herbalist and we no burn opium. Anyway you see me man, you know say me got it. But you can't find it in a me tam nor me pocket. In a me cranium, you know say me lock it. Real herbalist and me say me no joke addict. Anytime you see me a move like bionic. Under me roots and me bitters and me tannic. Pagan type me herbs and a true come for me. When they get the smell from out of me chalice. Herbs are the healing of the nation. It was here from creation. Found in the Garden of Solomon. So me smoke it just to get the inspiration. Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Cut it up, rub it up, so the herbs can done. Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Real herbalist and we no smoke opium. Over the hills and down through the valley. Rastaman na him a dilly, Rastaman na lem a dally. leave from town and me gonna country. Me a go check master my auntie Mary. He go show me master Joe where plant the sensei. He give me one bag of the good sensei. So me make up me mind fi go try to city. He say fi look out fi police and the soldier. Herbs are the healing of the nation. It was here from creation, found in the garden of Solomon. So me smoke it just to get the inspiration. What me do? Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Cut it up, rub it up, so the herbs can done. Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Real herbalist, I me no burn opium. Got it going on, yes me got it going on. One root of ganja with me peas and me corn. Got it going on, yes me got it going on. Me smoke off the one of the herbs we in at the farm. Got it going on, yes me got it going on. Feel me chalice blaze from dusk till dawn. Got it going on, yes me got it going on. A spliff in a me mouth and a pound in a me palm. Herbs are the healing of the nation. It was here from creation, found in the garden of Solomon. So me smoke it just to get the inspiration. Herbs are the healing of the nation. It was here from creation, found in the garden of Solomon. And it's smoked by all of the nation. Anyway you see me man, you know say me got it. But you can't find it in a me tam nor me pocket. In a me cranium, you know, say me lucky. Real herbalist, and me say me no drug addict. Anytime you see me, me you move like bionic. Under me roots, and me bitters, and me tannin. Pig outside me herbs, them a choke and vomit. When they get the smell from out of the chalice, herbs are the healing of the nation. It was here from creation, found in the garden of Solomon. And it's smoked by all of the nation. What me do? Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Cut it up, rub it up, so the herbs can done. Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Real herbalist, I mean a burn opium. Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Cut it up, rub it up, so the herbs can done. Cut it up, rub it up, so the herbs are fi burn. Real herbalist, I mean a burn opium. Herbs are the healing of the nation. Bueno, ya estamos de regreso aquí al 151 del Dub Night con la compañía de DJ Blaze, que ha sacado toda la crema, ¿no? Nata de su producción, ¿no? Puros buenos tunes, ¿no? Esta noche, Morning, Mr. Brown. Sí, con artistas internacionales. Con artistas internacionales. La mayoría, calidad, ¿no? Ahí los tenía bien escondidos, ¿no? Sí. ¿Sí los tienes en tu SoundCloud? ¿Tienes ahí algo? Sí. Esa de Bogley, el instrumental, bueno, el ritmo no. Sí, hay cosas que tienes, uh-huh, obviamente, nada más que para tu sesión y cosas así. No, de, ¿no?, hecho, sí pienso subir el previo, los dos. Lo que pasa es que tengo que todavía hay unas cosillas por ahí que se iban a volver a hacer con iBogle. Entonces es un previo. O sea, y el ritmo sí lo voy a subir. De hecho, hay otra colaboración con Obaya sobre ese ritmo. Nada más que falta más masterizar. Faltan varias cosas de ese ritmo, ¿no? Entonces también te digo que por ahí unos remixes vendrán ahí. Yo quiero sacar este material, bueno, este en un EP, ¿no? Unas pocas canciones, pero con esas versiones, ¿no? Pero te digo que eso es de las primeras. Que es Stay Bogle y Oba Ya. Y bueno, nada más. El remix que vaya a venir creo que es Bungalow Dope, el que ya tiene el material ahí trabajando. Fue lo que me dijo, ¿no? Pero puro ritmo, ¿no? O sea, sin vocales. Fire Syndicate, entonces este Fire Syndicate, Sindicato del Fuego, por eso la propaganda, ¿no, Moreno? Así. Bien hot. Bien hot, ¿no? Pues así es, ¿no? Con este sonido puro Fire. Sindicato del Fuego. ¿Y por qué el nombre así, Fire Syndicate? no sé, bueno, no sé, más bien es así como, no sé, el quemar, bueno, fuego, ¿no? Quemar Babilón, ya sabes, ¿no? Así como que esa idea, ¿no? Era como que la idea principal es como de las canciones, ¿no? Como que más conscious, más así, pero pues ya termina por ser así como que más libro el tema de lo que hablen los cantantes, ¿no? Porque, era la idea que yo tenía, ¿no? Sí, pero de todo lo que hemos escuchado ahorita no hay nada así... No, pues terminan grabando... Algo conscious, algo... Ajá. De hecho, terminan grabando más lo que ellos quieren, ¿no? O sea, es más libre, ya después terminas por hacer... Bueno, esa fue la idea, ¿no? Pues ya había grabado unas canciones y estar cambiando de nombres. Y aparte me agradó. Y bueno, ¿y cuéntanos con qué programa haces tus... Por ahí tengo poquitos, ¿no? Tengo por ahí Cubase y tengo el FL Studio nada más. Y la imaginación. Y bueno, vamos a escuchar otra canción. Dime, ¿qué quieres escuchar? Por ahí hay una canción que se llama Ragamuffin. ¿Quién la canta? Pupasonic de Francia. Bueno, vamos a escuchar. Estamos escribiendo Fire Syndicate, DJ Blaze. Regresamos. Ragamuffin International. Dice Big Up Fire Syndicate. From Brazil, Mexico. Pupasonic pone el micrófono. Por tous les songboys original, por tous les roadboys qui squattent dans nos dancehalls, por tous les massifs du radical, por tous les autres aussi c'est international, por toutes les songgirls original, por tous les roadgirls qui squattent dans nos dancehalls, por tous les massifs du radical, por tous les autres aussi c'est maximum respect. Chat for school and both man, pas de pistolet sur la pistolet, bouche crie, décompresse, emmerde-les, apporte ton plus beau sourire, te voir heureux ça les emmerde, ils veulent que tu pleures, ils veulent que t'aies peur. Ne fais pas d'erreur, allons dire ta peine. Ne les laisse pas croire qu'on a besoin d'eux. On ne joue pas les mendiants quand on vient kick et c'est sérieux. Ne nous cherche pas dans tes médias fuck tous tes radios. Qui boycottent tous mes gars, préfèrent des rappeurs idiots. Facile à manipuler ces mecs au gros biscotto. Qui parlent de réalité, ferme ta gueule, t'as plus rien de ghetto. Pour tout le monde c'est la galère, je dis du fin fond de ma province. On a la même dalle, on a les mêmes mères qui m'aident pour faire bouffer leur gosse. Où est le bien, où est le mal, où sont les vrais, où sont les faux. Sois en paix avec toi-même et respecte tes frérots. Ouais, mène la vie que tu aimes, envoie chez tous ces blaireaux. Que ça plaise ou ça déplaise, peu importe ce qu'on dit dans le troupeau. Pour tous les soundboys original, pour tous les rootboys qui squattent dans nos dancehalls, pour tous les massifs du radical, pour tous les autres aussi c'est international, pour toutes les soundgirls original, pour toutes les rootgirls qui squattent dans nos dancehalls, pour tous les massifs du radical, pour tous les autres aussi c'est maximum respect. Brésil, Mexico, mi pon de microfono pour le fire syndical, je maintiens la vibe au niveau. C'est du ragamuffin France, c'est du reggae militant, c'est du combat en cadeau, je te donne du hip-hop conscient. Écoute, ragamuffin de morphine de mon sinon, pas de playback, non, pas de bling bling, non, pas de bad man, man dans la dance zone. Ce soir y'a que le mic et les tones original pour pas sonner, madame qui c'est Bigo. Fire syndical crew, fire syndical dans la partie original pour pas revenir te dire ceci. Fire syndical dans la partie original, ragamuffin stylé. Fire syndical dans la partie original pour pas revenir te dire ceci. Fire syndical dans la partie original, ragamuffin stylé. Pour tous les soundboys original, pour tous les roadboys qui squattent dans nos dancehalls, pour tous les massifs du radical, pour tous les autres aussi c'est international, pour tous les soundgirls original, pour tous les roadboys qui squattent dans nos dancehalls, pour tous les massifs du radical, pour tous les autres aussi c'est maximum respect. Mystica and Mystica, this are the informers from go tell them it's a mental liberation. Me sing again, what are we fighting for? Tell them it's a mental liberation war. Them asking, what are we fighting for? Go tell them it's a mental liberation war. Alright, better than them, better than them, wicked than them. Tougher than them, we tougher than them, we hotter than them. Jah know we madder than them, hotter than them, wicked than them. Rougher than them, we tougher than them, we hotter than them. Jah know we madder than them, hotter than them, wicked than them. Rougher than them, we tougher than them, we hotter than them. harder than them, hotter than them, wicked than them, rougher than them, way tougher than them, way hotter than them. Chop, free up all the chain and shackle. Nothing, no stone, no way, no broke, no backer. Prison door fi fly up, cause in the gates it fi happen. Disobey the prophet and you no get a boat coffin. Bone get white and all your flesh get rotten. Can't depend upon your guns and batten. This is not a warning, no hits are threatened. We kill fallen angel and slew the devil. Lick them with a dog plate like a nunchuckle. Syndicate tonight, them a go in a boat coffin. This is this German, and I just can't forgotten. Lick them like a soldier with a nunchuckle. Lick them in a them head with a some big old buckle. Syndicate sounds, you know it has to happen. Alright, so what are we fighting? Tell them it's a mental liberation. We sing again, what are we fighting for? Go tell them it's a mental liberation. Alright, better than them, better than them, wicked than them. Rougher than them, way tougher than them, way hotter than them. Jah know we manna than them, way hotter than them, way wicked than them. Rougher than them, way tougher than them, way hotter than. Enough of them must fight because them inquisitive. One know the greatness of we intuitive. Fi come execute and exploit. Health and wealth using natural birthright. If every penny now them prepare fi fight. That's why me have fi stand up as a true Nazarite. The righteous ready fi live, the wicked worthwhile fi dead. Syndicate, you a go bust them head. Madder than them, better than them, wicked than them. Rougher than them, way tougher than them, way hotter than them. Jah know we madder than them, hotter than them, wicked than them. Rougher than them, way tougher than them, way hotter than them. Jah know we madder than them. Hotter than them. Wicked than them. Rougher than them. DocNag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. DocNag. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Rádio Zapote. Bien, ya estamos de regreso en este 151 del Dub Night, aquí al sur de la Ciudad de México, a un costado de la pirámide de Cuicuilco. Ahí está, para el todo el FM en el 102.1 para el sur y por ahí algunos aledaños, ¿no? En este segmento queremos invitarlos a la celebración del quinto aniversario de Om Mani Padme Hum. Pues este sábado 18, ahí en el Chopo, ahí ya saben, en el mercado del Chopo, pueden ir a, pues a escuchar, ¿no?, esta sesión y a celebrar este quinto año de, pues, de Sound System con el Om Mani Padme Hum. De las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde va a estar el Om Mani Padme Hum prendido, sonando ahí en el Chopo, pues, con todas las tribus urbanas y toda la onda, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Es una buena sesión ahí para toda la banda que, pues, quiere escuchar al Om Mani Padme Hum. Sí, queremos hacer una invitación porque pocas oportunidades se tiene de tener ahí el sound en la calle y toda la onda, ¿no? El Chopo es un ambiente propicio para el sound system. Sí, ¿no? Y también para, pues ahí ya se están abierto, pues, banda, ¿no? Ahí del top, también ha tocado ahí el Unidub, ¿no? Queremos, pues, felicitar también a su vez a Om Mani Padme Hum por estos 5 años. Ahí estaremos, ¿no? En Chopo, esa sesión. Escuchando un rato los bajos de Om Mani Padme Hum, ¿no? Pues ahí está este sábado 18. Y este sábado 18 también está el Bird Eye Dila. Ah, claro que sí. Vamos a aprovechar este momento también para felicitar a Dub Dila, que va a ser próximamente su cumpleaños. El que vendría siendo, ¿no?, como el quinto Dub Naiva. Sí, también, pues, un carnal que nos ha apoyado bastante aquí en esta misión del Dub Nai. Sí. Le mandamos felicitaciones y, pues, ahí el sábado 18 también. En la Condesa va a estar ahí el ceviche, se llama, creo. Ceviche, algo así, ¿no? En la Condesa va a estar un line-up de Dub Makers nacionales. Sí, ahí para celebrando. Bueno, pues Bungalow, Dub DJ Set, va a estar Loto Negro, su servilleta, el Black Fury of Dub, va a estar Music Sonor Revolution, Taiwari, Motake, Apof in Dub. Bueno, ¿no? Puro live act ese día. Pues ahí está también otro evento para este sábado 18. Ahí para después de ir a celebrar con el Om Mani Padme Hum. Después de Om Mani Padme Hum te vas a pasar un rato con el Benja y después terminas ahí con Uroy. Ándale, todo, celebrando, todo está ahí hasta cerca. Arriba, todo explotado, ¿no? Bueno, perdón por estos minutos de Braille. Podemos, aquí estamos con DJ Blaze, que es... Ahora sí que se está sacando los buenos tunes. Sí, pues estamos escuchando todo el material de Falla Syndicate, pues aquí para todo el auditorio de Dubnai, agradeciéndole a DJ Blaze, pues la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Pero no te está corriendo, todavía nos tienes que tocar, sí, ¿no?, unos tracks más, ¿no? Ya se veía como bueno, Blaze. Sí, ya será, no. Mandamos también saludos a Mariana Masaire Dub, que... desde la Cavernícola Oriental. Que hoy la escuchamos, ¿no?, a través de DJ Blaze. ¿No? Sí, que sí, son y de mexicanos, a ver, ¿a quién tienes de mexicanos ahí en las colaboraciones, Blaze? Muy bien poquitos, nada más, creo que a ella y Olinka. Pero además está Mexican Stepper, ¿no?, como productor. Ah, como productor, sí, como productor nada más, Mexican Stepper. Y ya, y lo que se acumule, ahorita Bungalow Dub, un remix y eso. Sí, de hecho ya lo tiene por ahí, ya tiene los WAPs por separado ya. Para chambearlos. Ya tiene ya como unas 2 semanas que se los tiene ahí. Dijo que sí estaba trabajándolo. Sí, es lo que nada más él, pero hasta que ya está hecho, obviamente, ¿no? Pero ya hecho, ya está ahí. Más aire. Por ahí un track viejito de Olinka, pero por ahí ya con esas vocales estoy haciendo algo nuevo. Y Mexican Stepper, este track con Ivel Campbell. Que ahorita está de gira europea y le está yendo bastante bien. Sí, muy bien. Al Yasser Serrano. Trabaja muy, muy bien este. En su style, sí. El Stepper. Sí, trabaja muy, muy bien, ¿no? Respetos para Yasser y un saludo. Y por cierto, también el viernes hay una sesión ahí en Central Funk que se ha convertido en el antro del mal de la comunidad, ¿no? Sí, ahí también para toda la pandilla del dub también está otro Dub Point. Y este viernes pueden ir a escuchar en esta Dub Under Bass sesión. Ahí va a estar All In y acá Dub Alta Fidelidad. de Green Beats. También van a estar el Cayo Wise, Nesca Selecta. Nesca Dub, ganadora de los Dub Awards. Dub Awards 2014, ¿no? Ay, también queremos mandar saludos a Eli, que también otro elemento, ¿no? Del Tube Night también. Que sí, que ahorita ya estamos esperando, ¿no? Porque viene el Weekender ya, 2 semanas para el Weekender. Y estamos viendo que va a ir a otras sesiones, va a ir al Dub Cam, ese también está Massive. El Dub Cam sí está, uff. Es un saludo también a Eli, que va a andar por allá, ¿no? O sea, el Weekender, o sea, está, tiene su onda, ¿no? Pero el Weekender, o sea, al final termina siendo como una onda inglesa, ¿no? O sea, una reunión. Bueno, unión de naciones, o sea, dicen ellos, ¿no? O sea, pero está bien, o sea, el concepto, pero por toda la gente que asiste, ¿no? Pero en al final, casi en su gran mayoría son ingleses, ¿no? Las cartas fuertes, por decirlo, ¿no? Y el Dub Cam que se realiza en julio en Lille, France. No, pues es otra onda, es 3 días también de Sound System, pesado, los más pesados de los más pesados de los más pesados, con todos los dub del, así, europeo, lo mejor. Las mecas del dub, ¿no? No, sí, man. El Dub Cam ahí de July. Hay que contactar a los Moreno para que nos manden unos pases, ¿o qué? Ándale, no, de prensa, todo pagado. Nada. Bueno, perdón, Blaze, por estos minutos de Debray otra vez. Otra vez. ¿Qué tal si nos mandas ya con un track tuyo para volver a tomar coherencia? Sí, es un track con una colaboración de WM de Brasil y Pupacanda de Angola. Se llama Amente el track. Bueno, estamos aquí en el número 151 Dub Night FM por Radio Zapote. Que... Ahora, ¿cuál es el lema del cartel que está ahí en el vestíbulo de la Radio Zapote? Contra el silencio, frecuencia libre en el viento. Radio Zapote. Big up Fire Syndicate. Big up DJ Blaze. Máximo respeto. Fireboom. Cuando viene el Famer está bien, bien serio el pedo a veces. Fire Bomb, Fire Syndicate, Angola, Brasil y México, a mente. Essa fusão é puro fire, é foguete. Pura pedrada tem que ouvir de capacete. Oh, Fire Bomb, Fire Syndicate, Angola, Brasil y México, a mente. Essa fusão é puro fire, é foguete. Pura pedrada tem que ouvir de capacete. There are many ways, some take a longer. Don't know, no. There is a many ways, some take a longer. Vem conosco pro Zaya, terra de muita kizomba. Trono de Jade, zumbinho em ganganzumba. Please follow me, todos bombos em bomba. Don't forsake your duty, you say you want power. Take your ability, nigga, não fica à toa. We need a better life, a simple perfect life. Let's go to Mount Zion, lion, lion. Let's go to Mount Zion, lion, lion, lion. Se você perdeu o trem, irmão, fique-se bem. Pra chegar a Sião, tem outros meios também. Fire Bomb, Fire Syndicate, Angola, Brasil e México, a mente. Essa fusão é puro fire, é foguete. Pura pedrada tem que ouvir de capacete. Oh, Fire Bomb, Fire Syndicate, Angola, Brasil e México, a mente. Essa fusão é puro fire, é foguete. Pura pedrada tem que ouvir de capacete. Aqui não é só futebol, cerveja e carnaval. Tem raga, rap, dub, tem arte marginal. Vivo no Brasil, na zona rural. Gravo sentimento degustando natural. Não. Essa daqui vai de ladeira pra ladeira. Pra mexicana, angolana e brasileira. Todos aqueles que não se importam com brasão. Bate no peito e grita, somos irmãos. Fire Syndicate, Fire Bomb, explodindo som. Som independente, independente do cifrão. Rastaman, Rastafari, unidade eu e eu, Ayanai. Big up, Fire Syndicate, Fire Bomb. Conexão Angola, Brasil, México. Satisfação. Fire Bomb, Fire Syndicate, Angola, Brasil e México, a mente. Essa fusão é puro fire, é foguete. Pura pedrada tem que ouvir de capacete. Oh, Fire Bomb, Fire Syndicate, Angola, Brasil e México, a mente. Essa fusão é puro fire, é foguete. Pura pedrada tem que ouvir de capacete. Fire Bomb, Rap Fire Syndicate, Angola, Brasil e México, a mente. Essa fusão é puro fire, é um foguete. Pura pedrada tem que ouvir de capacete. Fire Bomb, Fire Syndicate, Angola, Brasil e México, a mente. Essa fusão é puro fire, é um foguete. Pura pedrada tem que ouvir de capacete. Angola dub Mexican step and dump pioneer culture brown say watch ya. Appear big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Radio Zapote. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Oye, pues regresamos al Dub Night. Y ahorita que escuchamos los IDs del programa, Moreno, ahí está toda la, también la, toda la Negualchome Family, ¿verdad? Ahí en esos promos. Pues sí, ¿no? Está Negualchome, está también, hay bastantes ya banda que se va juntando en los promos, IDs. Sí, no, ahorita que me estoy acordando, así como no es tanto el de Yo Escucho Dub Night, el promo, el ID no es tanto así como gente así. Yo estaba así, ahorita que me estoy pensando, dije, no, ahí va Eli, ¿no? Eli, que es parte del Dub Night. Más allá que es también parte del Dub Night. Pero está Carla, está Sisman, ¿no? Me parece que está Adrián también, el de Negualchome. Ese todo es totalmente del Negualchome. Del Negualchome, ¿eh? Ese ID. Ese hay que ponerle Negualchome ID. ID. Bueno, estamos muy contentos en el 151, después de una semana de vacaciones, volver a hacer el programa, venir a la estación, revisar los correos del Dub Night, ver que por ahí hay cosas, ¿no? Nos han contactado, Moreno, Mr. Brown. Sí, hay banda que sigue, pues también... Nos sigue mandando la música. Exacto, nos sigue para difundirla, ¿no? Que nos dice, miren, este artista es el guapo, ¿no? Es el bueno. Este es el guapo de este país, de acá, de mi disquera y todo. No, muchas gracias a toda la gente que nos hace llegar así la música, los flyers, las invitaciones. Nosotros sabemos que aquí en el Dub Night gustosos les damos ahí cabida a todos sus proyectos. Cabida y espacio, ¿no? Por cierto, también hablando de este pues 61 aniversarios de Mumia, también el Dub Night también quiere pues aportar algo, pues, ¿no? Al Dub. Y pues estamos ahí trabajando ya un material que está próximo a salir también en este... Pues en este marco de esta celebración de Mumia Abu-Jamal, celebrando la vida de este pues, personaje, como siempre lo venimos diciendo, importante su forma de su periodismo, su forma de escribir, ¿no? Y bueno, pues toda su historia expantera negra, ¿no? Pues y toda la crítica que tiene, y es importante. Y bueno, y ya estamos haciendo este material, el Dub Free Mumia, que ya estará próximo a salir en pues en estos días también, ¿no? Sí, ya está cocinándose ahí a fuego lento, pero cocinando. Ahí va, como toda la buena comida, ¿no? Sí, como todo lo bueno. Bueno, también sí, entonces, estamos entrando ya en la recta final de este 151. Hoy con DJ Blaze aquí en los controles, Fire Syndicate. Y ya en esta recta final, pues, Blaze ya nos escogió los tracks con los cuales se va a despedir. Bueno, Blaze, pues no, se oye muy bien la producción. Ahora también ahí a la gente recomendamos que... ¿Qué es eso, no? Que hay ciertos DJs selectos que en su evolución empiezan a encontrar otras cosas, ¿no? Sí, de hecho es así, querer aportar algo más que nada, ¿no? O sea, es la idea, ¿no? Como que no estancarse. Bueno, en mi caso es así, pues igual portando música en las sesiones, pero también algo que venga, que sea mío, ¿no? Ese es La gran mayoría de la gente empieza por querer ser DJ, ¿no? O sea, esa onda, ¿no? Sí, ajá. Como foco de atracción esa cuestión. Sí, poner buenas canciones, no sé. buena selección. En el vinilo, la vinilo, onda. Sí, buenas, buenos tracks ahí. Pero siempre hay una evolución, ¿no? De, sí, de hecho. Mismo, ¿no? De hecho, te digo. A ver, ¿con qué canción quieres que nos vayamos? Te digo que la versatilidad también. Por ahí tengo un track con Ova Ya, que es algo así, un estilo como dancehall, pero por ahí tiene unos skanks no tan comunes en el dancehall. Y este sea es Burning Foot in My Head, okay, con el cantante Ova Ya de Francia. Hammer Rhythm. Sí. Muy bien, escuchamos al DJ Blade Fire in the Syndicate. Estamos en la recta final del Top 9. Free up the marijuana. Let's smoke some good marijuana. Only I grade in my head, remember. Let us smoke free some marijuana. We don't care about the wicked informer. Let's smoke some good marijuana. Only I grade in my head, remember. Let us smoke free some marijuana. We promoted from the mass center. From Mexico to Paris, this one is dedicated to the real avalis. Got a farm on the free, but ganja man still resist. Too much innocent in that, too much in the blacklist. We promote it, we don't care about the sheriff. Love your meditation, let us smoke a good spliff. Got a farm on the free, but ganja man still resist. This is a request to the real avalis. Okay. Let's smoke some good marijuana. Only I grade in my head, remember. Let us smoke free some marijuana. We don't care about the wicked informer. Let's smoke some good marijuana. Only I grade in my head, remember. Let us smoke free some marijuana. We promote it from the mass center. From Africa to Jamaica, them smoke it in a Brazil, them smoke it in a India. But Solomon grave them from the base of Sensimilia. Make it think that they must die, you make me feel like. We promote it from every track in a every corner. Look, Babylon send police in a helicopter. We promote it from the stereo in America. Yeah, it's great. Again, again, again. Some good marijuana. Only I grade in my head, remember. Let us smoke free some marijuana. We don't care about the wicked informer. Let's smoke some good marijuana. Only I grade in my head, remember. Let us smoke free some marijuana. Me promote it from the Mac Center. Yeah, did you blaze? Keep the fire burning. Love, love and respect to El Massive from Mexico. Large up to fire syndicate production. This is about the out of Paris City on the mic. One love people. Bueno, ya en la recta final de este 151 Blaze Fire Syndicate Sound, queremos agradecerte que hayas venido esta noche y compartirnos y transmitir, poder transmitir parte de tu producción. Gracias a ustedes por la invitación, Estuto, lo sabes, te agradecí. Muchas gracias, estuvo muy bueno, descubrimos hoy a otro productor en serio, ¿no? Que sí, hay, que sí trae muy buenas cosas, ¿no? Y sobre todo trabajo, ¿no? Que es muy difícil y que para hoy en día, para este movimiento, lo necesita mucho, ¿no? Necesita mucho trabajo. Sí, requiere mucho trabajo, mucho tiempo. Dedicación. Y dedicación. Amor. Amor. también un poco a veces de dinero. No, y siempre. Y siempre, sí, ¿no? Pero... para así, ya sabes que para el, la, no. la, para grabar, para sí. el tiempo de estudio, para los artistas, pues es... Pero bien vale la pena, honestamente, ¿no? En Sumos, necesitamos en Sumos. No, Moreno, Mr. Brown, aquí para el Dub Night también estábamos en Sumos, ¿no? Pura agüita la pasa el Moreno, Mr. Brown. Sí. Bueno, muchas gracias, Blaze, que hayas venido esta noche. Agradecemos que te hayas dado la vuelta, que hayas tocado tus readings. Muy buena producción y esperamos de pronto saber más de ti, ¿no? Algún día que se concrete de todas las cosas que nos has venido a platicar en este 2015, que parece que también vas a estar ocupadón. Pues esperemos que ya próximamente tener algo ahí nuevo. Por lo pronto se queda aquí tu música para poder ser transmitida, ¿no? También aquí en el Dub Night. Claro, sí. Aquí se los dejo. Algunos tracks, te digo, no están en la red. Algunos están ahí en venta, pero todos se los dejo aquí para que se lo compartan a la gente, ¿no? Sí, para poderlo incluir en la transmisión, en los, sobre todo en los horarios donde tenemos que donde podemos poner música, pues poner algo de Fire Syndicate, ¿no? Claro. Y cuando tenemos el Dub Night, pues también poner algo, hay unos tracks que los tocaremos, ¿no? Porque son muy buenos. Gracias. Sí, te mandaré algo de lo que vaya saliendo. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Moreno? DJ Blaze, Fire Syndicate. Pues ahí está para todo el auditorio del Dub Night. Agradecemos pues la visita, el material, ¿no? Y nos vamos con ¿cuál? Tell Me de Abel Campbell. Bueno, nos vamos con esa canción. Regresamos aquí a despedir el Dub Night. Mankind seek and he shall find the truth inside that chases confusion from the mind. Fire syndicate. Children, tell me what it's gonna be. Will you place wisdom before vanity? Will you place the real before fantasy? Will you live your life essentially? A true entity of eternity. Children, tell me the probability of you destroying your residency, living the nightmares on Dream TV, killing your home to star a movie. Children, awake before it's too late. Seek a finer height before the grave, to be prepared to escape this fate. You've got to realize your true estate. So seek off the way, it ain't time to play. Will you obey? Children, tell me what it's gonna be. Will you place wisdom before vanity? Will you place the real before fantasy? Will you live your life essentially? A true entity of eternity. Children, tell me the probability of you destroying your residency, living the nightmares on Dream TV, killing your home to star a movie. Seek love of life, mankind stop fight. The beast that old brute is afraid of this might. Children, please reconsider your choice. Got to make it right, I turn on the light. So seek and find the love inside and free up your mind. Children, tell me what it's gonna be. Will you place wisdom before vanity? Will you place the real before fantasy? Will you live your life? essentially a true entity of eternity. Bueno, estamos llegando ya al final de esta emisión número 151 del Dubnight FM desde la Ciudad de México, Ciudad Monstruo, al pie de la pirámide de Cuicuilco, Radio Zapote. Como dice el eslogan, contra el silencio, frecuencia libre en el viento. 14 aniversario de Radio Zapote. Este 151 lo estamos cerrando, Moreno, muchos eventos. Hay que darle una pasada a todo lo que va a haber, que es... Puta, es para echar para arriba, ¿no? Este fin de semana. Este fin de semana y el que viene también, ¿eh? Sí, va a ser muy movido. Pues vamos a empezar con el viernes, ahí en el Central Funk. Ahí vamos a tener sesión, ¿no? Dub Underbass. Underbass. Y fíjate también que en el que está haciendo cosas, están haciendo cosas ahí en el Lata de Iztacalco, ahí Imperial Lion. ¿No? También un saludo, ¿no? Nos... Los debemos de invitar a que no, o sea, le están dando macizo, ¿no? Sí, han estado ahí armando, pues, eventos, ¿no? Han estado organizando. Y también han estado ofreciendo los espacios para que vaya la banda a tocar, ¿no? Es importante también la chamba de Imperial Lion ahí con la Lata. Sí, vemos que va a estar Roberto de las Torres también próximamente ahí en Lata y cosas así. Bueno, y bueno, el sábado, iniciando 10 de la mañana ahí en Tianguis Cultural del Chopo, el Lome Pan y Pan Mejum, totalmente en vivo, ¿no? Sí, ahí de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ya saben, donde se hacen los toquines en el... Ahí en el mercado del Chopo, para todo, pues toda la banda Dubsera, el quinto aniversario de Op Mane Pan Mejub. Y después nos pasamos al cumpleaños de Dub Dila, allá a la Condesa, ¿no? Ahí es a partir de las 7 de la noche a las 2 de la mañana, ahí con un line-up de puro dubmaker mexicano, celebrando el cumpleaños de Dub Dila. Y si usted gusta de algo alternativo, va a estar visitando la Ciudad de México el señor Uroy. Sí, también ahí, ya saben, en el punto del Cultural Roots, es el mismo día. Por la noche también. El señor también está tocando como una de la mañana, por ahí. Sí, ¿verdad? 1 de la mañana. 12 de la noche, 1 de la mañana. Bueno, ahí es cortesía de New Roots Crew. New Crew, ¿no? Cali Selecta, que está organizando, Lab Corps, que son así como lo... parte de los principales organizadores de... Va a estar además Cory Falla, va a estar Aymanaga y una cantidad ahí de selectors, ¿no? Sí, ahí también para el público que quiera escuchar a Uroy. Y para el próximo fin de semana está el evento del 24 de abril ahí en la embajada de Estados Unidos, ahí celebrando pues este 61 cumpleaños de Mumia Abu Jamal. Ya saben, vayan ahí a apoyar, a ver, a informarse, ¿no? A escuchar. Y bueno, también el 25 está el evento de Xochimilco, Strong Steps. Sí, eso ya lo dejaremos yo creo que para el la otra semana. 152, Strong Steps, ahí en un camping, ¿no? Está el aniversario de Reggae Ambulante también. También para este... 25 de abril. De abril. Bueno, y muchas... Esa información la tendremos en el próximo 152. Estará Tribu Man, Selector Bonnie, Cultiva Reggae. Estarán aquí en el 152. Pues ya saben, ya estamos despidiendo para que nos escuchen en el próximo programa 152. Tribu Man, desde Francia, Digital Ragamuffin. Sigue agradeciendo a todos los que nos siguieron estas dos horas, ¿no? Sí, también, ¿no? Saludos a todo al auditorio que es fiel al Dube Night. Saludos a Ecatepunk. También otro Point, ¿no? Dub que se está convirtiendo. De Chaka Point lo vamos a poner a Dub Point. No, todo, bueno, se todo, lo van ganando, ¿no? Todo va a ser territorio Dub, ¿no? Todo va a ser Pueblo Estepa en un futuro, Moreno, Mr. Brown. Y bueno, vamos a despedir este programa con una canción de Jerkis Dub Destroyer y Mackie Macrons de ahí de la Fuerzas Omegas, Omegan Sound System, ¿no? Sí. Female Power Sound también. Ya, que estuvieron celebrando ahí su aniversario. Nos vemos la próxima semana. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night.